El Pichón. Érase una vez dos niños hermanos que se llamaban Ana y Juan, que jugaban al lado de su casa en un descampado. Ana, que era un poco revoltosa, quería el juguete que tenía Juan, pero Juan no se lo quería dar. Cuando de repente Ana cogió una piedra que había en el suelo y sin querer hacerlo, le da a su hermano Juan en la cabeza. El golpe fue pequeño, pero Juan empezó a sangrar porque Ana con la piedra le hizo un chichón. Ana, preocupada por su hermano, se fue corriendo del descampado. Su hermano Juan, al verse la sangre, fue corriendo a su casa. Juan tocaba el timbre desesperadamente. Su madre abrió la puerta y dijo: Juan, ¿qué te ha pasado? Ana me ha pegado con una piedra. Rápidamente la mamá sacó gasas y le curó la herida. Al ver a Juan, la mamá le preguntó: ¿Dónde está Ana? Juan le contestó: No lo sé, se fue cuando me tiró la piedra. Juan y su mamá se fueron a buscar a Ana acompañados de algunos vecinos. Fueron al parque, al campo de fútbol, y no aparecía. Juan le dijo a su madre: Sé dónde está Ana. Ana está en una cabaña secreta que tenemos. Llévame a esa cabaña, dijo su madre. Llegaron a la cabaña secreta de los dos hermanos. Allí estaba Ana llorando. Pensaba que le había hecho mucho daño a su hermano y cuando vio que su hermano abrió la puerta, se levantó del suelo. Se dieron un abrazo y se pusieron todos muy contentos. Ana y Juan prometieron no volver nunca más a pelearse por nada. Elena Peñarrilla Navarro.